contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Buenos días, amigos, saludos cordiales, estamos ya iniciando la jornada junto a ustedes a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Siempre un gusto poderles acompañar aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cabina llena en esta mañana, Andrés nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura, ya listos para empezar un nuevo día y trabajar con las mejor de las ganas. Esa es la actitud que nosotros queremos infundir en ustedes, así que para eso les tenemos siempre informados. Para el día de hoy vamos a comentarles brevemente lo que tenemos en cuanto al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Tome en cuenta que para el día de hoy la radiación ultravioleta en la parte interandina estará de 9 a 13 puntos, extremadamente alta, así que a cuidarnos del sol. En el litoral ecuatoriano de 7 a 9 puntos, Amazonía de 7 a 10 y en la parte insular de 7 a 9 puntos. Como ustedes conocen, en la zona interandina habrá afectaciones inferiores a 5 grados centígrados, en la Amazonía estará variando entre 10 grados centígrados y 14 grados centígrados, esto en las localidades más altas, así que a tener muy en cuenta ese tipo de cambios climáticos que está teniendo nuestra ciudad. Las precauciones que le invitamos a tomar es beba líquidos calientes, coma fruta y verduras ricas en vitamina C. Al salir de un lugar caliente, cubra la boca y la nariz. Preste atención especial para los niños menores a 5 años y a personas adultos mayores, porque son parte de la población más vulnerable frente a estos cambios de clima, que en la mañana son muy calientes, en la noche muy frías, y eso puede ocasionar algún tipo de contratiempo en la salud de este sector de la población. Son ya la hora exacta, 7 de la mañana y 3 minutos, el pico y placa ya está operando en la ciudad. Recuerde que hoy tienen pico y placa aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda jornada de 16 horas hasta las 19 horas con 30. Novedades en las vías, carreteras alrededor de la ciudad. Andrés, ayúdanos con eso. Sí, Edecu911 vía Twitter nos comenta que la ruta Papayac-Tabaeza permanece parcialmente habilitada, permitiéndose la circulación de 12 a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la mañana para vehículos livianos. El resto de las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones: utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, y a los señores conductores respetar a los peatones y las señales de tránsito para que no se produzca ningún accidente. Peatones, por supuesto, también a dar cada una de las responsabilidades que tienen. Mucho ojo con eso. Ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos. Aquí arrancamos con la información. Titulares en Zona Cultura. Este 6 de agosto estamos recordando a grandes personajes de nuestro Ecuador. Concluyó el cuarto comité intergubernamental Ibercocinas, donde la gastronomía se ve como herramienta para la erradicación de la pobreza. La ecuatoriana Lisbeth Badaraco adelanta paso a los Grammy Latino. La lista de patrimonio cultural inmaterial del país aumenta con la inclusión de la manifestación de maíz del cantón Rumiñahui. Naturaleza mágica por el Día de la Cultura en la Sala Juan Villafuerte. Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó su concierto recopilación Lo Mejor del 2019. Con gran éxito arrancó la pachanga cinematográfica en la Casa de la Cultura. Con Mi Corazón en Jambo de María Fernanda Restrepo llega esta noche hasta la Cinemateca Nacional. Ambato hace memoria de los 70 años del terremoto. Este martes 6 de agosto se presenta la agrupación musical Blue Station. El film Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore se proyectará en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana estaremos bastante con una propuesta bastante variada. Tendremos música, gestión cultural y también artes escénicas. Arrancaremos junto a Silvana Carrasco, quien nos contará detalles sobre la presentación de su quinto CD, una recopilación de música ecuatoriana y latinoamericana. Verano Cultural de La Floresta será el tema que trataremos con Carlos Tamaño, miembro del colectivo cultural La Floresta. Cerramos con la Fundación Mandrágora Artes Escénicas, quienes celebran 16 años de vida con el Festival del Encuentro de Mujeres en Escena. Susana Nicolalde estará aquí con nosotros. Ahí lo tienen, amigos. Si usted quiere participar, quiere sumarse a nuestra propuesta, no se olvide de marcar al 2220-966, 2220-966. Desde las 7 de la mañana y 30 minutos estamos compartiendo con ustedes los micrófonos, la señal de 100.9 FM y los 940 AM. Vamos ya a arrancar cuando son la hora exacta, 7 de la mañana y 7 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 6 de agosto recordamos a poetas, compositores, músicos y más de nuestro país, personajes que con sus obras marcaron la cultura nacional. Un día como hoy, 6 de agosto de 1875, nace en Quito Sixto María Durán. Creó la obra Patria en los años 30. Su inspiración musical, estimulada por el calor del cariño materno, hizo de él uno de los compositores más sensibles que ha tenido el país. Y a pesar de haber vivido una infancia pobre y llena de privaciones económicas, su carácter amable hizo que lograra acumular gran cantidad de amigos que lo respetaron y respaldaron en su tarea musical. Fue miembro de honor de la Sociedad Académica de Historia Internacional de Francia, de la Sociedad de Americanistas de París y de la Asociación Antropológica de San Francisco de California. Y en reconocimiento a la labor realizada en favor de la cultura, el gobierno del Ecuador le concedió la Medalla de Mérito de Primera Clase. Su extensa producción musical cubrió casi todos los campos, desde la música nacional hasta sus inspiraciones del género clásico. Pero entre todas ellas se destaca una que vivirá por siempre en el recuerdo y gratitud de todos los ecuatorianos, la marcha Patria, Tierra Sagrada. En 1898 nace en la ciudad de Loja el poeta docente Emilio Ortega, autor de la letra del pasillo Alma Lojana. Su experiencia y contacto permanente con la realidad del campesino lojano sirvieron de inspiración para plasmar algunos versos, afición que la cultivó con creativa pasión. Escribió Alma Lojana, constituido ahora en el segundo himno de Loja y el himno al maestro, musicalizada por Segunda Cueva Celi. En 1908 nace en Riobamba el autor, compositor, poeta Luis Humberto Cisneros. Tocó el piano en Radio El Prado. Estudió música primero con el maestro Benjamín Maldonado, luego en la academia del doctor Tobías Cárdenas, también en la clase de música del Colegio San Felipe y en la Academia de Bellas Artes dirigida por Pedro Traversari. Fue pianista de la Estación El Prado de Riobamba, así como de varias salas de cine. Durante 12 años fue profesor de la Escuela Juan Bernardo de León y vocal de la Asociación Cultural de Chimborazo, dirigida por Luis Alberto Falconi. Creó varios libros de poesía. Humberto Mata lo llamó el poeta no vidente de la luz de vidente. Fue un compositor fecundo con más de 260 canciones. Es autor del álbum musical Orquídeas, selección de partituras para piano, Guayaquil 1975. Además fue galardonado por el Consejo Provincial de Chimborazo, el Centro Social Chimborazo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. En 1979 muere en Quito el músico, compositor, director de bandas Carlos Ramírez. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bueno amigos, nos vamos ya con el desarrollo de la información del país, 7 de la mañana y 11 minutos. Concluyeron las mesas de trabajo del cuarto comité intergubernamental de Ibercocinas desarrollado en Quito, que tuvo como objetivo la integración multilateral de fomento y rescate de las cocinas tradicionales, la gastronomía, la innovación y el turismo cultural, tomando en cuenta la realidad local de cada uno de los países miembros. 9 expertos suscribieron el acta de compromiso para la configuración y ejecución del plan operativo. Damos paso a Sebastián Salazar del Ministerio de Cultura, quien nos cuenta los detalles. Concluyeron las mesas de trabajo del cuarto comité intergubernamental Ibercocinas, desarrollado en Quito, que tuvo como objetivo la integración multilateral de fomento y rescate de las cocinas tradicionales, la gastronomía, la innovación y el turismo cultural, tomando en cuenta la realidad local de cada uno de los países miembros. Lo más importante de Ibercocinas para la sociedad es saber, primero reconocer que necesitamos una experiencia técnica para lo que nosotros conocemos en el día a día, poderlo sistematizar, poderlo entender, poderlo estudiar, y esa es la manera de poner en valor todo lo que pasa en los mercados, todo lo que pasa en las cocinas de las abuelas, de las tías, de las casas. El encuentro contó con la participación de 9 expertos en políticas y gestión de la salvaguarda del patrimonio gastronómico provenientes de México, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Panamá y Perú, quienes suscribieron el acta de compromisos para la configuración y ejecución del plan operativo. Las conclusiones de este encuentro es cómo el patrimonio alimentario puede contribuir con los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Estamos aportando a un conocimiento y una experiencia que llevamos 7 años con la implementación de la política y cómo poder generar una apuesta de región hacia las cocinas iberoamericanas y la cultura alimentaria. El Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalece los lazos con Iberoamérica para generar una política pública de patrimonio alimentario que beneficia a los productores, el comercio justo, las capacidades de los chefs internacionales y los artesanos de la comida. 7 de la mañana con 13 minutos. Con apenas 25 años de edad, la pianista Lizeth Daraco ha sido prenominada a los Grammy Latino. Su disco 93 presenta 10 temas musicales que claramente marcan la identidad ecuatoriana con sonidos del mundo. Este logro es un mimo al alma para todo un equipo de trabajo que al segundo confiaron y caminaron junto a mí para sacar este proyecto. Así calificó esta prenominación la pianista Lizeth Daraco a un medio nacional al ser interrogada sobre la noticia de la Academia de la Música. Lizeth Daraco Escalante es una pianista guayaquileña formada en el Conservatorio Antonio Numán en Ecuador y en el Conservatorio Superior Liceo de Barcelona, España. El disco que la posiciona en el ojo de la música contemporánea del Ecuador lleva por título 93, un nombre que hace homenaje al año en el que nació, Está compuesto por 10 títulos como Caballito Azul, Génova, Percepciones, Guayas y Kill, Cartas a Medardo, esto como homenaje al centenario de la muerte de Medardo Ángel Silva, entre otros, todos bajo la sutileza del jazz. En los últimos años, la artista ha compartido escenario con músicos como Héctor Napolitano, Pamela Cortés, Rita Martins, David Taganelli, siendo así partícipe en el Ecuador Jazz. La competencia está segmentada por las categorías música urbana, rock, alternativa, tropical, regional, mexicana, cantautor, brasileña y jazz. En esta categoría es donde compite la ecuatoriana Lisbeth Badaraco. El anuncio de los 10 nominados a nivel latinoamericano será dado a conocer el 24 de septiembre, mientras que las votaciones internas serán hasta el 10 de agosto. Siete de la mañana con 16 minutos, continuamos con información. En la memoria de los habitantes de Rumiñahui todavía permanece el proceso para la siembra del maíz, que iniciaba con la preparación de la tierra regando cenizas sobre el suelo de cultivo. Este elemento servía para matar las bacterias y además protegía la siembra de las heladas. Nuestros ancestros ya sabían que una noche fría traía helada, por lo que antes de irse a la hacienda dejaban humo en el suelo, pues este protegía los terrenos destinados para las siembras. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, la relación del ser humano-naturaleza está vigente y son recreados en función de sus contextos, así como la seguridad alimentaria está resguardada por el maíz. En la economía familiar este producto era de gran importancia, pues una parte era separada para la nueva semilla, otra para el consumo y otra para la venta. De tal forma que la producción del maíz cumple una función de sustento multidimensional para la población. Su particularidad hizo posible que el pasado 6 de junio de 2019, la manifestación cultural El Maíz y sus manifestaciones del Cantón Rumiñahui sea incorporado en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. El maíz ha jugado un papel importante en nuestra historia. Este producto ha trascendido su valor alimenticio para transformarse en un símbolo de identidad cultural. Este grano se ha convertido en objeto de homenaje, fiesta por parte de la población y sus habitantes, quienes valoran los sabores ancestrales acumulados por generaciones. A más de esta nueva manifestación cultural que se suma a la lista del patrimonio inmaterial del país, existen 18 expresiones ancestrales que son la fiesta del Corpus Christi, Carnaval de Guaranda, usos y saberes tradicionales asociados a la producción del cacao nacional fino de aroma, fiesta de la Mama Negra, fiesta de los Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, fiesta popular de los Inocentes y fin de año, pase del Niño Viajero, la Diablada Pillareña, fiesta de la fruta y de las flores, técnica artesanal de la elaboración de macanas de gualaceo, técnicas tradicionales de navegación de las balsas ancestrales del Cantón General Villamil Playas, fiesta de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo, la marimba y sus constituyentes, el trueque, los rucos del Valle de los Chillos, rituales en la cosecha de cereales, trigo y cebada de Alonguincho, paseo procesional del Chagra de Machachi y el pasillo ecuatoriano. También hay que recalcar que el Ecuador cuenta con 3 elementos inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO: el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Zápara, tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla y músicas de marimba, cantos y danzas tradicionales de la región del Pacífico Sur colombiano y la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Zona Cultura conversó con Luis Díaz, presidente del Frente Cultural de Rumiñahui, sobre la importancia de que el maíz y sus manifestaciones del Cantón Rumiñahui se encuentre incorporado en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Para nosotros, como rumiñahuenses, es un placer, un orgullo de haber sido tomados en cuenta la incorporación que como patrimonio el maíz, ya que es muy representativo en Rumiñahui. Rumiñahui siempre se ha caracterizado por ser, hace un tiempo atrás, el granero de Quito. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos, representativos. Uno de los atractivos turísticos es exactamente el maíz que se sembraba antes del conocido maíz de Chile. Eso es que a nosotros como rumiñahuenses nos abre las manos para que poderles acoger a turistas, sean nacionales o extranjeros, en nuestra tierra. No solo estando aquí se le conoce como la tierra de los naros, sino también la tierra del maíz. Don Luis nos comentó que el maíz sigue siendo parte de la seguridad alimentaria, aunque ya no se cultiva en gran cantidad como se lo hacía. Bueno, en la actualidad, en el centro de Sangolquí se ha perdido muchísimo ya los sembríos, pero alrededor de Cantón Rumiñahui, en las partes rurales, sí, todavía se sigue manteniéndose lo que es la práctica de la agricultura y la ganadería, como por ejemplo en los barrios periféricos, el barrio Lunaurco, el Tarso, San Juan Obrero, la parroquia de Cotuchó, la parroquia de Sumitamba, se siembra todavía el maíz, y es un sustento tanto para la parte local como también para poder vender también a los sectores como Quito, a los alrededores. Luis Díaz también se adelantó a dejarnos algunos platillos que se pueden preparar con el maíz. En nuestro sector es para la elaboración de la chicha, la chicha de jora. Se elabora el tostado, el mote, que es un plato tradicional típico mezclado con un delicioso hornado. Se hace las humitas, los quimbolitos, hay una variedad de choclo mote, el mote, hay una variedad de preparación que se realiza con el maíz. El maíz, asimismo, el maíz es un manjar delicioso que se le prepara el maíz seco, que se conoce para degustar con la leche. La preparación no se utiliza ni aceite ni grasa, sino solo se prepara en el tiesto. Ahora les dejamos la invitación para que ustedes no se pierdan la próxima celebración de la fiesta del maíz el 8 de septiembre en Sangolquí. Ahí lo tiene, amigos, todo esto preparado y listo ya para el próximo 8 de septiembre, a recordar este alimento que realmente está en toda América, pero el que se realiza acá en nuestro país tiene su característica, su identidad, por supuesto. Vamos a continuar con la información. Ahora le contamos que fotografías, óleos, acuarelas, pasteles, lápices de colores y otras técnicas se exhibirán durante el mes de agosto en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Este espacio se convierte en una vitrina para mostrar los nuevos procesos creativos de los artistas. Siete versiones diferentes se conjugan para, desde la plástica, la luz, el color, homenajear a la madre naturaleza y sensibilizarnos sobre la necesidad de respetarla. Cristina Ampuero, Francisco Barahona, Antonio Escobar, Luis Moreno, Fernando Quijarro, Jorge Moreno y Steven Olea son los artistas que conforman el colectivo. Siete para quienes el arte es una forma de expresión sin límites. Cristina Ampuero dijo a Zona Cultura que espera que sus obras puedan llevar alegría por el color y la temática que presenta. Mi muestra no lleva nombre, la verdad. Mi estilo es naïf, un poco realista. Son más o menos 12 obras en un formato pequeño, unos 60 por 50, 70 por 40, por ahí, ¿no? Mi tema es la mujer frente a la naturaleza, los animales y todo el entorno natural. Mi obra tiene mucho color. Francisco Barahona, otro de los expositores, mencionó que su trabajo muestra el descuido que tiene el ser humano hacia la naturaleza. El discurso que puedo dar, el parámetro ancestral de lo que cada ser humano tenemos, que no podemos darnos el lujo de perder. Hay un descuido humano, es decir, de todo el mundo, en cuanto a dónde vivimos, por qué vivimos, si somos o no parte de lo de este escenario maravilloso que es el mundo, la mágica naturaleza. La inauguración de esta exposición se realizará el jueves 8 de agosto a las 7 de la noche en el contexto de la conmemoración del Día de la Cultura. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de agosto. La programación de esta sala cumple dos objetivos: brindar a los artistas de diversas disciplinas una vitrina para visibilizar el resultado de los procesos creativos y brindar a la ciudadanía un espacio público de deleite y sensibilización en el arte. Esta exposición se inscribe en la política pública de activación de espacios para el desarrollo de las artes. En la casa. 7:27 a.m, aquí iniciamos la información de nuestra institución. Con una jornada especial el pasado viernes, la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió en una noche cultural la presentación del coro de la Casa de la Cultura, dirigidos por el maestro Fernando Mosquera. Como temática principal estuvo una recopilación del trabajo desarrollado durante este año en diferentes presentaciones. Ver más con una especie de resumen de lo que hemos trabajado durante este año. Durante el año hemos hecho varias cosas, dentro de las cuales hemos hecho un ciclo de formación en el cual han salido directores del coro, ¿sí? Hemos formado directores, hemos tenido un viaje a Pasto en el cual presentamos música sacra y música nacional, participamos en el Festival Voces desde la mitad del mundo y mantenemos durante todo el año el ciclo permanente de conciertos Prometeo a Capela. Y así arrancó agosto para el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación del evento, recopilación del trabajo desarrollado durante los primeros 6 meses de este año. Así lo destaca el director de esta agrupación coral, el maestro Fernando Mosquera. Este grupo de canto coral son muchachas y muchachos que resolvieron consagrar al canto coral, con superación, un adelanto, una reseña, un camino y una verdad en cuanto a la música. La intención del día de hoy es en realidad hacer un resumen, una recopilación de todo lo que hemos trabajado durante el año para presentarlo al público. Vamos a tener música académica, música sacra, lo que presentamos todo en Semana Santa en un festival de Pasto que tuvimos la oportunidad de viajar. Y luego vamos a tener una sección de temas del mundo y música ecuatoriana, por supuesto. La nueva generación de jóvenes integrantes son estudiantes de música, educadores musicales, trabajadores y profesionales en diferentes áreas que se inclinan por el canto. Ellos reciben formación en técnica vocal, lectura musical y repertorio. El coro de la Casa de la Cultura de Quito es pionero en la actividad coral en el Ecuador. Cuenta con más de 60 años consecutivos de actividad. Jairo Ramos, integrante de esta agrupación, canto en la cuerda de barítono, destaca todo ese arduo trabajo que ellos han presentado dentro de los diferentes espacios en los cuales participa el coro de la Casa de la Cultura.

fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:35 PM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas inicia su ciclo de cine del mes de agosto con la proyección de uno de los clásicos más galardonados del cine mundial. Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore se proyectará este día miércoles. A continuación, los detalles sobre este evento. El film Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore se proyectará en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. La película Cinema Paradiso fue estrenada en el año 1988. Este film fue escrito y dirigido por Giuseppe Tornatore. En la película es considerada por la crítica como un homenaje a la magia del cine. Aunque en el día de su estreno fue un total fracaso en la taquilla italiana, con el tiempo esta película consiguió posicionarse dentro de los clásicos del cine mundial, logrando cosechar galardones como un premio Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, un premio especial del jurado del Festival de Cannes y unos cuantos premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Cinema Paradiso es la historia de Salvatore, un joven que desde su corta edad vivió apasionado por el cine. A través de su historia, los espectadores pueden presenciar los cambios por los que atravesó el cine, hasta conseguir consolidarse como un espectáculo de masas, capaz de conjuntar a todas las clases sociales en un mismo lugar. En este caso fueron las salas de cine. En este film, el director Giuseppe Tornatore pone también en evidencia el potencial comunicacional que posee el cine. Este medio de comunicación estaba en la capacidad de llevar información a los lugares más apartados y pobres de los países que resultaron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Iniciando el mes de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas ha programado la proyección de este clásico del cine mundial. La película Cinema Paradiso se proyectará este día miércoles 7 de agosto a las 18 horas en el tercer piso de esta institución. La entrada es gratuita y al finalizar se realizará un foro. Se recuerda que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas está ubicado en la avenida 9 de octubre 1200 y Pedro Moncayo. Para Casa de la Cultura reportó César Caizapanta. Ahí lo tienen, amigos, para aquellos cinéfilos que les encanta, sobre todo los clásicos, Cinema Paradiso, un film que no se lo pueden perder. Una obra maestra, ciertamente. 7:38 PM, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y conmemorando el Día del Cine Ecuatoriano, aperturó la tarde de este lunes la Pachanga Cinematográfica, una muestra sobre cine y música. En cartelera se presentan largometrajes del cine ecuatoriano y una fiesta de cierre este jueves con la presentación de DJ Bala. El jueves 8 de agosto tenemos la Pachanga Cinematográfica, que es una muestra sobre cine y música que hemos realizado por los 75 años de la Casa de la Cultura y por el 7 de agosto, que es el día del cine ecuatoriano. Entonces el jueves cerramos la muestra con Drive, que es una película como de culto de cine negro que tiene una banda sonora increíble, a las 7:30. Y ese es el contexto general del evento Pachanga Cinematográfica, que arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con gran cantidad de público. como un espacio diferente, así lo destaca el encargado de la Cinemateca Nacional, Fabián Seferino. El cine es música y poesía. Escoger una banda sonora perfecta se considera un lujo. En esta muestra se redescubre al cine cómo se relaciona con la música de mil maneras, desde una temática en sí hasta ser un componente esencial. Y a las 9 que se acaba la película tenemos aquí una fiesta en el lobby de la Cinemateca con DJ Bala. Entonces quedan invitadísimas, invitadísimos para esta fiesta de celebración de los 75 años de la Casa de la Cultura. Es una DJ que se está moviendo ahora en el circuito underground feminista queer de la onda quiteña. Entonces tenemos un set Latinox con triple X para ese día preparado y también música de esta película que les digo, The Drive. Durante estas jornadas, el cine ecuatoriano tuvo una gran participación con los largometrajes Los Chigualeros de Alex Sinclair, Sensaciones de Juan Sebastián y Viviana Cordero y Ucamahuique de Andrés Ramírez. Estos dos últimos serán proyectados de este miércoles en la celebración del cine ecuatoriano. Como dato particular, después de la presentación de Ucamahuique, habrá una presentación de hip hop. Esta muestra se la realiza con el apoyo de directores ecuatorianos, la Alianza Francesa de Quito, las embajadas de Brasil, Perú y España. Como parte del público, la tarde de ayer conversamos desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco con Guadalupe Valencia. Los contenidos de los films que se presentaron fue lo que más llamó la atención en cuanto a la cartelera que arrancó el pasado sábado. Conozco al personal de la Cinemateca y además vengo muchas veces también acá. Y entonces me mandan por correo electrónico la programación de la Cinemateca. Las películas, sobre todo la relación de la película con la música. La del día sábado, por ejemplo, de tango, estuvo muy linda. Sí. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en las jornadas de este martes, miércoles y el jueves 8, no se lo pierda, a las 21 horas, en el lobby de la Cinemateca Nacional. Se contará con la presencia de la potente y disidente DJ Bala. Una pachanga cinematográfica que trae lo mejor de la conjunción del séptimo arte y la música. Hay varias funciones, hay musicales, documentales sobre música de Perú. Por ejemplo, hemos combinado muchas cosas. Pueden entrar a www.cinematecanacionalcc.com y enterarse de todo. Venga, porque es una muy buena oferta que hace la Casa de la Cultura y la Cinemateca para ver cine, apreciar buen cine y además fiesta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno amigos, ahí tienen para que ustedes puedan distraerse también junto a todas las personas que son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La casa está de fiesta y hay fiesta, ¿no? Hay baile. Esa es la propuesta que tiene la Cinemateca Nacional con la pachanga cinematográfica. Recuerde que este jueves será ya el cierre con la presentación de DJ Bala. No se lo puede perder. Después de observar el cine, salimos a la parte exterior de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco y ahí es donde se prende la fiesta. Todos invitados. Vamos con la información, 7:43 a.m. En una nueva jornada esta noche, el Cine Club de la Casa de la Cultura presenta el film desarrollado por María Fernanda Restrepo, Con mi corazón en Yambo. Una realidad impactante que llega a través del cine con la presentación de documentos, audios y videos que intenta llegar hasta la verdad, el poder encontrar a Santiago y a Andrés Restrepo Arizmendi. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. El Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan en una nueva jornada la película de María Fernanda Restrepo denominada Con mi corazón en Yambo. Esta jornada se desarrollará la noche de este 6 de agosto con la compañía de la directora de esta película, María Fernanda Restrepo. Para el director del Cine Club de la Casa, el maestro Gerardo Fernández, este es un análisis introspectivo de lo que presenta en este trabajo la cineasta María Fernanda Restrepo. Santiago y Yo siento mucha admiración, y en este sentido no tiene nada que ver con lo temático, que ya de por sí es tremendo, sino por el logro que de esa película. Siempre yo digo, no es mío, sino es un conocimiento de los griegos que ya fueron los que sentaron las bases de este arte en el mundo occidental, que si el contenido te da la connotación social del hecho en sí, del hecho del relato que tú estás haciendo. Pero lo artístico está en la forma. Este documental trata del caso de los hermanos Restrepo, ocurrido el 8 de enero de 1988, y el cual fue declarado crimen de Estado. Todo se basa en los recuerdos de Fernanda Restrepo, hermana menor de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. Ellos fueron asesinados brutalmente y sin razón alguna por parte de la Policía Nacional, según datos recabados por sus propios creadores. Un caso y análisis dentro de lo que es el mundo del cine y sus diferentes perspectivas. Este es un tema social enfocado bajo parámetros que llegan al espectador desde otro sentido. Y forma para nosotros es estructura, es género, es más amplio, pero fundamentalmente es estructura y es género. Y aquí Fernanda logra eso que estamos hablando. O sea, un tema de una connotación social extraordinaria, una denuncia. Pero si fuera simplemente la denuncia y no lo acompañara la parte artística del asunto, se quedaría en un panfleto. Y esto trasciende, y trasciende a la película un trabajo completo, un trabajo muy bien hecho. Esa forma de narrar de ella le produce una intimidad, o sea, una comunicación con el espectador extraordinario. Aquí en esta película, que yo creo que es un clásico ya ecuatoriano, se produce eso, porque a veces los cineastas se equivocan y se cree que porque tengan una figura, porque tengan un buen tema, ya lo tienen todo. No, ese tema, si tú no le das una buena forma, no va a funcionar como es debido, ¿no? O sea, se rechaza o algo. Un tema como la desaparición de los hermanos Restrepo es árido, es tremendo, es una denuncia muy grande. El documental rescata el poder de la memoria para mantenerlos vivos. María Fernanda Restrepo retrata la historia de sus hermanos y realiza un viaje emocional, íntimo y político a través de la memoria de un país marcado por la violencia y el olvido. Con mi corazón en Yambo es un documental icónico en el país, por su potencial atemporal, por su valor, por ser considerado un símbolo de resistencia, lucha y convicción de justicia. La política y el análisis de varios países con sus realidades forman parte de las temáticas con las que trabaja el Cine Club durante este segundo ciclo. Cada ciclo es con un tema determinado. Se trabajó, digamos, el erotismo. Hubo uno hace como dos o tres que se dedicó al erotismo, se dedicó al tema del amor. Este es el tema de lo político, o sea, las distintas tendencias dentro de la política en el mundo, no solamente en Ecuador, y se trabaja así. Dejamos con la cordial invitación, acompáñenos esta noche en la Cinemateca Nacional con la presentación del film Con mi corazón en Yambo, trabajo de María Fernanda Restrepo. A las 6:30 en la Cinemateca, totalmente gratuito, ahí lo esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 49 minutos. 70 años del terrible terremoto de Ambato son recordados desde la palabra y la mirada. Con una muestra fotográfica, charlas y foros ambateños de todas las generaciones se recordarán los sucesos de este día. Al mediodía del 5 de agosto de 1949, la vida de miles de personas de la ciudad de Ambato y de otras localidades colindantes como Pelileo, Píllaro, Guano, Patate, La Libertad, en el centro del país, cambiaron para siempre. Un temblor, a manera de aviso, alertó a salir de sus casas a las personas. Segundos después, el terremoto de 6.8 grados en escala de Richter devastó edificios, iglesias, casas y todo lo que tuviera en contacto con la superficie. Según datos del Servicio Geofísico de Estados Unidos, los muertos ascendieron a 5.050 víctimas con una estimación en daños económicos a $80 millones. Este hecho trágico no es olvidado en la provincia de Tungurahua. Su Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado para este 5 y 6 de agosto las jornadas Memorias que Estremecen, un evento con exposición fotográfica, conversatorios y foros. Al respecto, Pablo Álvarez, activista cultural de esta Casa de la Cultura, nos cuenta más. Bueno, la propuesta es básicamente al cumplirse 70 años del terremoto de Ambato, es hacer ver a la población de Ambato y Tungurahua lo que fue el antes y después del terremoto de 1949, ¿no? Para lo cual, como usted ya tiene previsto, tenemos el día de ahora que se acaba de inaugurar mediante una rueda de prensa una exposición de fotografías alusiva al 1909, donde se ve fotografía obviamente del antes y después del terremoto de Ambato, y también tenemos imágenes de la ciudad de Pelileo, que fue destruida un 100% básicamente. Claro, esa es nuestra labor como Casa de la Cultura, ¿no? Hacer revivir esos momentos que fue el 5 de agosto, ¿no? Obviamente a través de la invitación vemos que la gente sí está respondiendo, y obviamente el día de hoy incluso nosotros tenemos de invitados especiales al Colegio Teológico Bolívar, que va a estar presente en estas dos actividades del día de hoy. Este trágico hecho en el que muchos perdieron la vida fue todo un desafío para los sobrevivientes, que tuvieron que levantar la ciudad desde los escombros, con vacíos económicos y afectivos de los que murieron. ¿Cuál fue la respuesta? Un carnaval. Claro, obviamente dentro de eso está, en la segunda parte, de su conversatorio, está obviamente cómo Ambato fue poco a poco retomando las actividades diarias, y obviamente dentro está la planificación y 1950, como se acaba de mencionar, la primera fiesta de las horas y las otras. Obviamente cada uno de estos hechos dejan enseñanzas por aprender, ponerlas en práctica y obviamente no olvidarlas. ¿Considera usted que Ambato, con este precedente, es una ciudad preparada para este tipo de fenómenos? ¿Si hay una cultura de la prevención? Pero últimamente, a raíz de los últimos eventos sísmicos que hay aquí en el Ecuador, no solamente aquí en Ambato, la gente obviamente sí está preparada para eso como instituciones, a través de un plan de contingencia que la hace cada institución pública o privada. Esta jornada concluye la noche de hoy con el foro Contexto Histórico y Político del 49, a cargo de Pedro Reino, Marcela Camacho y Gerardo Nicola, a partir de las 7 de la noche. El gobierno provincial de Tungurahua, así como el municipal de Ambato, también han preparado una agenda de conmemoración, como fue el evento 70 años después del terremoto, donde abordaron el tema el riesgo sísmico y el impacto en el desarrollo local y microzonación sísmica de Ambato. En Quito. 7:53 PM. Continuamos con más información. El próximo martes 6 de agosto, la banda rusa ecuatoriana Blue Station nos presenta su concierto de música en vivo, que fusiona el rock con el jazz, el funk y muchos ritmos más. Blue Sessions es el producto de la unión entre músicos de Rusia y Ecuador. Se desenvuelven con gran versatilidad de géneros musicales. La agrupación se ha encargado de fusionar la rebeldía del rock urbano con la libertad del blues, el jazz, el funk, el latín, acompañado siempre de la espontaneidad del jam. Pero sobre todo, se han empeñado en el jam, que es la improvisación de un nuevo género y tendencia que últimamente va ganando espacio en nuestro país y permiten que más personas vivan y gocen naturalmente de esta expresión de la música. Han participado en varios festivales nacionales e internacionales, acompañando también a músicos reconocidos de diferentes países, además de innumerables presentaciones en clubs y bares de Quito y de todo el Ecuador. La agrupación Blue Sessions está conformado por Sergei Proshun en el bajo, Andrés Manos Albas en la guitarra y Stalin Barros en la batería. Le invitamos este próximo martes 6 de agosto a Bandido Brewing, frente al Coliseo Julio César Hidalgo, a partir de las 7 de la noche. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Quesadillas, mistelas, roseros quiteños y mucho más es lo que el Museo de la Ciudad presenta en la edición 21ª de la Feria de Dulces. Ponga atención a los horarios, precios y ubicación que en pocos días ya podrá probar de estos manjares. En estas vacaciones, los sabores de Quito le invitan a regresar a sus años de infancia a través de la Feria de Dulces que organiza el Museo de la Ciudad como parte del programa municipal Liberarte, que se desarrollará desde mediodía hasta las 11 de la noche del 8 al 11 de agosto. En esta, la edición número 21 de la Feria de Dulces, se contará con la participación de 23 dulceros asociados. También se conocerá cómo las recetas de cada bocadillo son guardadas celosamente y transmitidas de generación en generación. Los visitantes podrán ser parte de los talleres en los que los dulceros compartirán sus secretos y recetas para que puedan replicarlas en la casa. Cada día tendrán diferentes temáticas, así lo comenta Paulina Vega. Ahí también tenemos una exposición gratuita, que es sobre la enfermería del Hospital San Juan de Dios del siglo XVIII. Y vamos a tener el mirador. Y vamos, el 9 y el 10, en ese mismo sector, vamos a tener las visitas a la biblioteca del museo que se inauguró este año. Entonces es un espacio súper chévere también para conocer de alguna forma la ciudad en los libros. Y el recorrido, la feria va a estar abierta desde las 12 del día hasta aproximadamente las 10 de la noche. Esta feria es parte del programa Liberarte, por eso el museo cuenta con una programación especial con atractivos descuentos. Y como les dije, el horario va a ser desde las 12 del día, la feria, y tenemos el 8 de agosto. Vamos a aprender a hacer empanadas de viento y espumilla. Nos van a contar el 9 de agosto cómo se hacen las quesadillas y los pestiños. El 10 de agosto, maní enconfitado y pastel de maduro. Y el 11 de agosto, mistelas y cocadas. De hecho, son las personas de la feria, son los dulceros, quienes dan los talleres y ellos van a organizar directamente la visita y el taller. Nos van a contar ahí cómo se hace. La feria se llevará a cabo en el patio contemporáneo de este museo. Su ingreso es libre. Los costos de cada uno de los productos varían entre $1 y $5 o $7. El Museo de la Ciudad se encuentra ubicado en la calle García Moreno, S1-47 y Rocafuerte. Siete de la mañana con 59 minutos, es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información aquí en Zona Cultura.